A partir de hoy vas a poder ver informes en la TV pública sobre la historia del ferrocarril. Toda la fuerza mediática se focaliza a que comiences a entender un logro más de la década ganada. Porque en el día de ayer, en la Cámara del Senado, se aprobó una ley donde el gobierno nacional festeja haber logrado la estatización del servicio ferroviario y otros siguen señalando y apuntalando que es más de lo mismo. Podés viajar todos los días y vas a ver que la revolución ferroviaria lejos está de ser una verdad en la realidad. Podés respirar, podés gritar y podés seguir viajando como ganado pese a las nuevas carrocerías del servicio ferroviario. Porque el sistema no cambió. Y la propuesta de este gobierno indica que tampoco va a cambiar el sistema ferroviario. Sí, va a retocarse y a generarse una reforma. ¿Cómo llegamos a esta instancia? Llegamos a través de una masacre. La masacre de Once nos instaló la situación que ya se venía denunciando, que ya se venía apuntalando por parte de especialistas que remarcaban que el servicio ferroviario argentino era un cromañón sobre vías. Claro, ningún funcionario escuchó, nadie quiso escuchar o hacer algo. Tuvo que pasar la masacre para que eso suceda. Pero anteriormente hay una historia de resistencia al vacío del sistema ferroviario que significaron los años del menemismo, donde todo se vació, donde el plan perfecto del neoliberalismo se aplicó, se vendió todo, se concesionó todo, y el sistema ferroviario no iba a quedar fuera de ese negocio. Y en aquel momento escuchábamos diferentes propuestas que generaban instancias superadoras. Años atrás, Norberto Rosendo, de Salvemos al Tren, remarcaba la necesidad de la estatización del servicio ferroviario, pero no como sucede ahora esta propuesta que lleva adelante Randazzo, sino que tenga varias patas a la hora de generar el destino de este sistema. Es decir, por un lado los usuarios, los trabajadores, el Estado, para empezar a diseñar políticas que sean útiles para la población. Claro, nada de esto sucedió. Lo que sí sucedió fue el maquillaje de este gobierno nacional al sistema ferroviario. Algo que hizo que Norberto Rosendo, quien era muy crítico años atrás, ahora señalara como una revolución ferroviaria. El año pasado en esta radio pude hacerle una entrevista al ingeniero ferroviario Norberto Rosendo. Es interesante porque tiene elementos técnicos que te ayudan a comprender si hay revolución o no hay revolución ferroviaria. Una entrevista que no pierde su vigencia y que es importante volver a escuchar una y otra vez. Escuchamos a Norberto Rosendo, que hablaba con nosotros en esta radio recuperada, sobre la revolución ferroviaria. Lo que está haciendo hoy el gobierno en materia ferroviaria es una revolución si nosotros lo comparamos con lo anterior. Los seres humanos sentimos en función de variación. Uh-huh. Es decir, cuando tocamos algo que está caliente, sabemos que está caliente porque tocamos antes algo que estaba frío. Entonces, uh-huh, lo que es una comparación, no somos capaces de ver en valor absoluto. Uh-huh. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, lo que está haciendo el gobierno hoy es una revolución. Es decir, contra los últimos 20 años de la política primero menemista y después del kirchnerismo, que destruyó absolutamente, uh-huh, todo el sistema, bueno, hoy estamos haciendo una revolución.

más que estatización, es la reprivatización, si lo querés ver de algún modo. El que lo sufre sos vos, que todos los días sigue viajando del mismo modo de hace 20 años atrás. Solamente quedate un ratito en Moreno Centro, bien temprano, o andate bien tarde a Capital Federal, o intentá viajar, y vas a ver que apenas se abren las puertas de los nuevos trenes, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Sigue estando superpoblados los vagones. La diferencia es que hay un gran hermano que mira todo, que controla todo. Entonces ya no están los furgones, ya no podés estar con muchas bicicletas porque no hay mucho espacio, y solamente en una punta y en la otra. Y realmente, si me preguntás a mí, muchas veces me quedé mirando las ventanas como diciendo, si hay un accidente, ¿cómo salgo de acá? Es una pregunta que uno se hace. Claro, no vino el chino a explicarme, usted puede hacer así. Le va a explicar a los trabajadores cómo arreglar esos trenes. Pero realmente me da la sensación que todavía la inseguridad en el sistema ferroviario está. Más allá de todas las precauciones que se tuvo que hacer, porque Randazzo no pudo negar la masacre. ¿Viste que habló de masacre? Algo que el gobierno nacional no había hablado, había hablado siempre de tragedia. Pero cuando uno enfoca la pregunta, el pez se convierte en pescado. Ahí escuchábamos muchos testimonios que nos ayudan a comprender la necesidad de reflexionar sobre estas noticias y entender el engranaje que significa la destrucción de los 90 que sigue sucediendo en la actualidad y que más allá de la década ganada llevamos décadas, pero muchas décadas perdidas. Ojalá se pudieran lograr más décadas ganadas que las que tenemos como perdidas como clase trabajadora. De esta forma iniciamos convocatoria a la unidad de clase en la 90.1 en esta radio recuperada. Como flecha certera al vientre de los montes, entre durmientes y vías, pueblo de almas salobres. Vagones aguateros, agüita pa' mi gente, viejos pueblos sedientos, heridos y silentes. Se fueron, mi alma por los andenes llorando sin consuelo. Al menos había trabajo cuando llegaba el misto, empanadas y rosquetes te vendían los changuitos. Madres esperaban que llegara el milagro, y antes que de un pitazo ya salía el salario. Hermano ferroviario, ¿dónde andará tu almita? Vagando por los rieles, errante y sin salida. Memoria de mi por los andenes llorando sin consuelo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Turn on the light. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? ¿Aún no? ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Sí. ¿De veritas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado. Que no te distraigan. Sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Te esperamos en la Casa de los Nadie, Jolie 608. Arrancamos 22 horas puntual con la presencia de Fernando Ochoa Acústico. Lo sigue, Teatro Border, combativo, de la mano de Nano y Mirta Peloso, el Salal Verde. Y seguimos para adelante. Arranca. Y las balances. ¡Qué tiro! Y la super fiesta noventosa. Y barra económica. ¡Le vamos esperando! ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Seguimos aquí en convocatoria en esta radio recuperada, convocatoria a la unidad de clase, comenzando en el día de hoy, con una ausencia. Le mandamos saludos, está escuchando la radio, a Gabriela Medina, va a estar atenta, porque hoy tenemos cierre musical en el programa. El tango se hace presente. Quien se hizo presente, sí, créalo o no, de Ripley, ¿se acuerda usted? Es el musicalizador. Vio que acá Meinar y Fecu se volvían locos semanas atrás. Bueno, ahora le trajo tranquilidad el hombre que está solo y espera, sentadito ahí, para que lo atiendan, Roque Acosta, a quien pasa a saludar. ¿Cómo anda, Roque Acosta? Muy buenas noches. Ayúdeme porque hoy estoy solo. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por invitarme. Es parte del equipo, ¿cómo no lo voy a invitar? A falta de Gabriela Medina, lo tenemos a Roque Acosta, acompañándonos en el día de hoy. ¿Escuchó la editorial? ¿Qué le parece esta propuesta que ya se hizo ley? Que los mismos que votaron en la década del 90 la privatización, ahora votaron para que se estatice el servicio, que sea el ferrocarril que sea del Estado. Es una gran mentira más para el pueblo. Ya la palabra estatización ya es una mentira más. La verdad que sí. Tenemos mucha música. Me gustó la música que eligió para el principio, ¿eh? Lo vi zapateando ahí. Sí. Sí. Sí, después se quedó sentado ahí, ¿no? Como esperando, reposando en la larga espera, pero estuvo ahí zapateando un cacho. Con Meinar, que trajo muchos pancitos y estamos compartiendo en el día de hoy. Te decimos que te podés comunicar con nosotros al 15-33-68-0099. Me hacen manos por todos lados, parecen las manos mágicas, Meinar, del otro lado. Las manos mágicas me dirán, aguante, aguante, espere, no corra, vamos tranquilos, vamos bien, señal que cabalgamos. También te podés comunicar al 466-6559, si estás fuera del distrito, 0237-466-6559. O mandar mensajes al Facebook, que hoy no tenemos la administración del Facebook, pero vamos a estar revisándolo porque Medina está del otro lado del éter, escuchando y tratando de resolver las cuestiones de la comunicación con el oyente. Es convocatoria, ahí googleás y aparece. Si no, también te podés acercar a Irigoyen 77 y poder hablar con nosotros, comerte los pancitos de Meinar, tomar unos mates y compartir una buena tarde de clase. ¡Apa! Esto Meinar me hace así. ¡Bien! La manito cambió. Parece el me gusta de Facebook, ¿viste? Que aparece para arriba. Está perfecto. Vamos a tener en el día de hoy la columna de Moreno Ciudad Pulmón, hablándonos de un tema central que va a tener no solamente la población de Moreno, sino la población del continente americano, que es el agua. Es un tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy, el derecho al agua. Y en la columna que pudimos realizar con los compañeros, hoy en dos partes, por problemas técnicos, pudimos resolverlo para que el trabajo, la voluntad de los compañeros de venir, grabar, se materialice y puedas escucharlo aquí en esta radio recuperada, va a ser el derecho al agua. Y vamos a estar escuchando la palabra de Brisa Serrano, que es integrante de Moreno Ciudad Pulmón. Interesante los planteos y cómo organizarse ante este paradigma, que es muy similar al que hablábamos con el doctor que está a cargo del Centro de Atención de ATE. Este cambio de paradigma de ver a la salud como mercancía, bueno, está sucediendo lo mismo con los recursos naturales. Ya no es un bien común, sino que es una mercancía más. Ahí lo veo a Roca Costa, que se me acercó, ya se apoyó en la mesa y quiere hablar. No quiere hablar. Pero está la instancia de la mercancía. Y es elemental entender cómo romperla, bueno, organizándose, denunciando, porque la mercancía lo que hace en este perverso sistema capitalista es que lo que es un bien común, que debería ser para todos, comienza a ser un gran negocio para pocos. Y entonces te hacen creer que el agua de la canilla es malo, que está contaminada y que tenés que comprar un agua buena, que está en botellita de Nestlé. Entonces ahí el negocio empieza a crecer. Ni hablar lo que significa a nivel mundial este recurso y lo que va a significar el acuífero guaraní para la población y para este mundo globalizado. Por eso es interesante lo que vamos a estar escuchando en el día de hoy. Vamos a tener el trío Fritango aquí en esta radio recuperada. Mirá, Walter Cravero estará, Daniel Cravero también, se trajo toda la familia Cravero, y Fernando Guillén estarán dándonos en la última media hora tango. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero sepultar. Ya me estoy desbarrancando. Nos ordenamos y nos vamos a la instancia de Moreno Ciudad Pulmón para escuchar la columna del día de hoy. Nos acomodamos y seguimos en convocatoria a la unidad de clase de esta forma. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la AM del mundo, Arbolito. We'll be right back. se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Y menos cuarto vamos a escuchar Moreno Ciudad Pulmón. En el día de hoy pudimos hablar con Brisa Serrano. Te contaba el tema central, que es el agua. Y escuchamos en dos partes la columna de esta organización social que se está movilizando, que está tratando de generar conciencia en la población y tratar de mover el avispero. ¿Qué nos pasa cuando suceden estas cosas? ¿Qué nos pasa? ¿Dejamos que todo siga igual o nos movilizamos, accionamos, hacemos quilombo, como diría la palabra? Escuchamos a Brisa Serrano hablando con nosotros y diciéndonos lo siguiente. Que vamos a tratar el tema del agua, que es un tema muy actual. Yo estoy por el tema de la contaminación y por el cambio del código civil y comercial. El tema del agua es un tema muy complejo en los días de hoy, porque en el 8 de octubre del año pasado fue promulgado el nuevo código civil y comercial, que en su artículo 974 sacó 20 metros del camino de Sirga, que deben respetar los propietarios de muebles linderos. El camino de Sirga sería el camino a vuelta de una laguna, de un río y de cualquier local que tenga agua dulce. Y el mismo artículo hace extensible la servidumbre a los ríos, lagos y montañas ubicados dentro de una propiedad privada. Las autoridades también pueden declarar interés turístico o deportivo y definir las características y condiciones de los caminos y márgenes de acceso. Se nota que el propósito de la reforma es parte de la agenda del modelo capitalista extractivista que convierte materia prima en mercancía. O sea, el último estaje del capitalismo salvaje, sostenido a mucho tiempo por el imperialismo de los países más fuertes a los países dominados. Ahí viene el tema que es el punto clave, que sería la agua como elemento fundamental de la vida o como una mercancía. Porque se están delimitando todo lo uso del agua y eso quiere decir que el agua no es más un derecho, no es más un derecho natural, y son comercializadas botellas de agua, y para comercializar una botella de agua se gasta 3 litros de agua. Te hacen creer que el agua de la canilla está contaminada, pero con el agua de botella te gasta 3 litros de agua para producir el envase de plástico. Entonces, ¿cuál será el propósito de embotellar a la agua? Y según la ONU, más de 1 millón de personas sufren con el abastecimiento del agua. Las reservas de agua dulce son comercializadas y no son un derecho natural. Más de 1.400.000 personas carecen de agua limpia. E entre 4 millones y 6 mil millones muere cada año por enfermedad ligada al agua. Hicimos malabares por los problemas técnicos, iban a impedir que salga la columna de Moreno Ciudad Pulmón, pero como hay voluntad y como hay fuerza de construir y de contemplar al otro en un mundo que se pierde tanto la humanidad, tanto la idea de contemplar al otro, pudimos hacer nuestro esfuerzo para que la compañera Brisa esté saliendo en esta radio recuperada con el trabajo que vienen realizando con Moreno Ciudad Pulmón. Ahí está lo interesante de lo que escuchábamos, del análisis que hacía sobre el agua, de esta visión del agua como mercancía ¿Y qué nos pasa a nosotros como sujetos ante esa situación? Por eso, pese a la forma del día de hoy, que no va a ser la de siempre de la columna, sino que hoy tuvo esta forma porque era la más productiva y la más sonora para el oyente, y más nítida para poder comprender la idea de la compañera. Siguió apuntalando algunos conceptos interesantes y la pregunta que nos hacemos todos ante esta situación: ¿reaccionamos? Y si reaccionamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer?, decía un gran pensador. Escuchamos. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la AM de... personas que no tienen plata para comprar esta agua, y además también no sabemos cómo va a ser esta ley, porque puede ser que vos tengas un pozo en tu casa y aparezca un vigilante del agua y te saque el pozo diciendo que es ilegal. ¿Y hasta qué punto esas leyes van a beneficiar el usuario de agua de Moreno, o sea de cualquier territorio, pero específicamente acá en Moreno, que hay muchos barrios que no llegan agua, que no tienen cloacas, como el caso de Don Giovanni, que el arroyo Catona está totalmente contaminado y ahí, por ser un asentamiento, no está reconocido por la municipalidad? El tema es que el crecimiento del capitalismo extractivista está destruyendo toda la naturaleza y a costa de vida de muchas personas, exclusivamente los pobres, para poder tener más ganancia. O sea, las multinacionales tener más ganancia, como por ejemplo la Nestlé. La Nestlé con el agua Pure Life hace como que con su capitalismo ecológico sienta con que las personas sean saludables tomando la agua tratada, sin que es una agua robada, que todos los ciudadanos tienen derecho, no solamente una transnacional como es la Nestlé. El tema es que se necesita una política ambiental, porque no hay concientización ambiental en las escuelas, no hay cultura ecológica, las personas piensan que tirar la basura en el piso no pasa nada porque ya está llena de mugre. Las industrias extractivistas como la minera, petrolera, la gasífera, la forestal y la pesquera usan demasiada agua. 70% del uso del agua son para las irrigaciones de las grandes plantas de monocultura, como el caso de la soja. No hay ordenamiento territorial y no hay fiscalización ambiental. Eso todo es un resultado de un capitalismo salvaje. Por ejemplo, en la Amazonia, 78% de las tierras de Amazonia son empresas petroleras. Eso hace con que haya una pérdida de la valiosa biodiversidad de Amazonia. Los ríos están todos contaminados y los pueblos cerca están todos en emergencia ambiental y sanitaria. Sin contar los pueblos originarios indígenas, que están todos siendo decimados y viven la contaminación y los derrames petroleros. O sea, nosotros estamos viviendo cerca de pozos de residuos contaminantes y no tenemos derecho ni a quejarse, porque prácticamente todo el manejo de la alimentación, del agua y de todos los bienes de la naturaleza están siendo manejados por grandes transnacionales. Una forma de organizarse sería hacer una asamblea entre vecinos para llevar el reclamo del agua a la municipalidad, para que la municipalidad lo garantice la distribución de agua, y si no llega el agua ahí, que garantice que lleve bidones de agua hasta provisionar el servicio del agua. Ahí escuchábamos la columna de Moreno Ciudad Pulmón en la palabra de Brisa Serrano. Podés buscarlo en Facebook, Moreno Ciudad Pulmón, y colgar tus fotos y así movilizarte y de algún modo denunciar la situación que se está viviendo en Moreno en medio ambiente. Quien está a mi lado es La Meinar. Susana Meinar. No me dejó presentarla. Subime la cortina de nuevo. Quien está a mi lado es La Meinar. Susana Meinar. Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las oyentas. Mira qué recibimiento. Buenísimo, Fecu total, genio. Se nota que lo alimentas bien, con los pancitos. Sí. Querías agregar un dato porque Meinar, que es nuestra productora, pedía cancha, claro, y se sentó en los micrófonos porque quiere agregar algunos datos que se desprenden de la columna de Moreno Ciudad Pulmón. Sí. Muy bien, venimos hace tiempo con la lucha del saqueo de nuestros bienes, ¿no? En este caso, Nestlé usurpa el acuífero Puelche, si es que mal no lo nombro, porque hay tantos acuíferos en nuestra Argentina bien amada, nuestra tierra morenense, y no paga ningún impuesto, hablando de capitalismo, como decía Brisa recién. Además de que nos roba alevosamente nuestra agua mineral, no paga impuestos. Y nosotros, a su vez, pagamos. O sea, toda una bicicleta financiera, y acá, o como le llamen, yo no soy economista, pero realmente nos sentimos saqueadas, realmente con nuestras aguas. Sabemos bien que en el manantial se pierden millones y toneladas de litros de agua mineral. Pero bueno, los aprovecha esta multinacional como Nestlé, que hace un tiempo atrás ya no compro más nada que tenga que ver con Nestlé, a pesar que me gustaba la leche condensada, ¿no? Pero bueno, ya que nos roba esta agua, tenemos que tomar conciencia y empezar, aunque sea por donde a ellos les duele, no comprar. Sí, está muy bien la aclaración y la idea de los acuíferos que va a ser el motor de las próximas guerras mundiales. Sí, ya la tercera guerra mundial. Claro, ya se está hablando de eso. Y uno de los acuíferos que tiene resonancia es el acuífero guaraní, ¿no? Y que se está apuntalando esa idea de lo que pueda suceder en el continente. Seguimos casi al cierre de la primera hora. Ya Maynard tiene todo bajo control, y la segunda hora no sé qué va a dibujar, pero tiene el lápiz ahí afilado. Así que después que nos acomodamos, espero su resolución. Le damos continuidad a convocatoria a la unidad de clase de esta forma. Antes te digo que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559, es decir, si estás fuera de Moreno, 0237-466-6559, o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos de esta forma.

Porque somos la radio. Porque somos la radio. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Género en el día de hoy estará a cargo de Susana Meinar. Sí, porque la compañera Sandra Chavero pide disculpas, pero tiene una dolencia de salud. De salud, digamos. Sí. Bueno, hablando del buen vivir, del agua y de los saqueos y demás, el 21 de abril habrá una marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Queremos que el buen vivir sea una política de todos. Moira Millán, referente del pueblo mapuche y coordinadora de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, visitó la capital, la central, para contarnos cómo surgió la iniciativa, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, sí. Refiero. Sus alcances en este momento histórico en la lucha de los pueblos originarios es, digamos, inédito en este tiempo histórico, como expresaba recién. La CTA Autónoma adhiere y convoca a la marcha que se realizará el martes próximo, 21 de abril, a las 13, desde el Monumento al General Roca, innombrable, por cierto, en Avenida Diagonal Sur y Perú, hasta el Congreso de la Nación, donde se entregará el anteproyecto de ley de creación del Consejo de la Mujer Originaria. Sí, una propuesta que lo traíamos al programa anterior, la compañera de la columna de género nos contaba de esta actividad, que vuelve a poner en escena algo que es una deuda pendiente por parte de todos los Estados-Nación, que ha venido realizando políticas que expulsan a los pueblos originarios y que no los contemplan. Recuerdo lo que sucedía en Plaza de Mayo, el Día de la Mujer, cuando muchas de las mujeres de la comunidad mapuche y de la comunidad Com pudieron hablar en los micrófonos y describir la realidad que viven ellos en cada provincia. La violencia sistemática, física, simbólica y cultural que sufren todo el tiempo. Sí, no es para menos, realmente. Y la represión, porque no vamos a hablar de violencia institucional como quiere plantearlo el kirchnerismo, sino de una represión directa cada vez que defienden su territorio, que es la palabra adecuada que usan los pueblos originarios para hablar de la tierra. El territorio, porque ahí no entra la idea de la propiedad privada, sino esto que ellos tienen como cultura, era nuestro territorio. Sí, exactamente. Y acá dice, ¿cómo surge la marcha? La periodista entrevistaba a Moira Millán, la compañera de la CTA. Referente del pueblo mapuche. Sí, la idea surge en el 2011 de las hermanas del barrio Toba de Rosario. Rosario siempre al frente, con la lucha de mujeres. Ellas plantean la situación de gueto en la que viven, ya que la sociedad les niega no solo su identidad, sino que tampoco las reconoce como mujeres. Luego nos encontramos con las hermanas del pueblo quechua de Humahuaca Y aparece la misma situación, como decíamos antes. Conversando con compañeras de otros pueblos, entonces, nos surgió la idea de una marcha de mujeres originarias, pero no de protesta, aunque sí habría mucho que denunciar, como decías el 8 de marzo, sino que el espíritu de la marcha sea de propuesta. ¿Y qué propuesta trae la marcha? Otra vez en charlas, ahora con las hermanas guaraníes de Iguazú, surgió el debate sobre lo mal que se vive ahí, y dijimos que tenemos que hacer una marcha por el buen vivir. Como decíamos recién, el acuífero guaraní, que está en la triple frontera, es muy ambiciado por nuestro capitalismo yanqui, ¿no? Realmente, porque es el futuro de todas las naciones. Es un recurso que está quedando escaso en el mundo, que es el agua. El agua, sí. Entonces empezamos a trabajar esa idea y organizarnos un equipo que planificó una recorrida por todo el país. Visitamos sobre todo las comunidades en conflicto, es decir, las más afectadas por las políticas extractivistas, por los latifundios, el desmonte. Y habíamos arrancado en mayo de 2013 y ahí no paramos de Ushuaia hasta La Quiaca. Lo hicimos todo a dedo y autofinanciándonos. Hicimos talleres participativos donde las hermanas trabajaban sobre el diagnóstico, las demandas y las propuestas. Y aparecieron relatos terribles, como habíamos hablado también, que se denunciaron en reiteradas ocasiones, femicidios con un fuerte contenido sexista y racista. Muchas historias francamente estremecedoras, como los casos de Taniana, una niña guaraní violada, torturada y salvajemente asesinada, o la de una hermana anciana, autoridad del pueblo de Aguita, en la zona de Amaicha de Tucumán, también asesinada por oponerse a la minera La Alumbrera. Ninguno de estos casos, como tantos otros, tuvo visibilidad en los medios. Y la propuesta entonces es hacer esta gran marcha para entregar un proyecto de ley que llamamos Ley del Buen Vivir. A pesar del dolor, del despojo y de la violencia sobre nuestros cuerpos, hay una decisión de todas nosotras, las mujeres de las 36 naciones originarias, de proponer el buen vivir como derecho. Pero queremos extenderlo a todos los que habitan el actual territorio argentino. Queremos que el buen vivir sea una política para todos y todas, agregó yo. Creemos que se puede construir así un nuevo país, bajo el precepto de reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Nada está desligado de nada, ¿se da cuenta? No, no, porque estaba planteando este proyecto de ley por el buen vivir. Exactamente. Y como hablábamos antes con Brisa, la compañera Ciudad Pulmón, ¿qué hacemos nosotros a partir del rol que nos toca en cada organización, ¿no? Entonces, le dieron una forma a este proyecto de ley por el buen vivir en un encuentro en Epuyén, al que concurrieron 90 hermanas de todo el país, y lo sintetizamos en un anteproyecto de ley. En el debate aparecieron temas como energía, salud, vivienda, territorio, educación, ni hablar. Soy docente y sé cómo se niega la posibilidad de ellos permanecer con su lengua, ¿no? Sí, además imponer lenguas extranjeras como inglés. Sí, además lo que ha sucedido, cuando hablamos de Estado-Nación, estamos hablando de cómo los gringos fueron ganando territorio no solamente en la tierra, sino en lo cultural, ¿no? Sí, exactamente. Y algo elemental es, por ejemplo, la comunidad mapuche que representa esta compañera. En la década del 60, los caciques de esta comunidad, y esto está trabajado en semiología, que se llama el suicidio mapuche, sí, decidieron no trasladar más la lengua. Es decir, esa decisión para de algún modo integrarse al Estado-Nación fue matando la cultura mapuche, que luego en los 80 los jóvenes comenzaron a desafiar a los caciques y decir: nosotros queremos nuestra lengua. Exactamente. Y comenzaron a lo que ahora conocemos como la nueva luz para la comunidad de los pueblos originarios, y salir de ese lugar que había sido el suicidio mapuche en materia cultural. Exactamente, porque la lengua es lo que le da la identidad a la nación, inclusive. Bueno, justicia, y ni hablar de la justicia con todos los femicidios y demás, ¿no? Uh-huh. Y todos los temas necesarios para el buen vivir que te puedas imaginar. Realmente se necesitaría refundar el país, decía la compañera, ¿no? Entonces proponemos que primero debemos formar un consejo de mujeres originarias hacia el buen vivir y que este consejo, con presupuesto, poderes para presentar proyectos de ley y autonomía sobre todo, propicie una consulta de cómo queremos vivir y que dialogue con todos los sectores del país. Entonces, el 21 de abril, a las 16 horas, vamos a estar marchando y entrando al consejo, al Congreso. Usted quiere entrar al consejo porque es docente, ya sé, se quiere mandar al consejo escolar, pero no, es el Congreso. No, el Congreso Nacional. Para que las comisiones involucradas y todos los bloques nos reciban para entregarles el anteproyecto. Otra alternativa que estamos trabajando también es activar el mecanismo de la consulta popular, es decir, juntar firmas de manera que el tratamiento de esta iniciativa sea ineludible. Sí, es un tema que va a dar mucha tela para hablar y también una fuerte lucha, porque recuerdo en el Bicentenario cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le habló a los pueblos originarios y fue clara en las políticas que tiene esta gestión y las que lo van a preceder. Es decir, las gestiones que vienen tienen la misma lógica, que es el progreso, y el progreso se traduce a Monsanto, a la lumbrera y a todas esas empresas que saquean los recursos. Y se los dijo, y hay un informe, se lo recomiendo para que usted lo lea, de Darío Aranda, que sí, estuvo presente en el lugar y pudo tener la grabación de cuando la mandataria le habla a los pueblos originarios de la necesidad que acompañan este progreso y de empresas, sí, ¿no? Y que abran su territorio. Ahí está la perversidad. Ante esto es como cuando las organizaciones de género exigen el aborto y la presidenta ya marcó la cancha cuando saca la asignación familiar para las mujeres embarazadas. Que puedan, claro. Con su mensaje pro vida sin decirlo, sino en la acción. Entonces, hay una decisión. Que aparezca ahora Aníbal Fernández diciendo este gobierno no tiene en agenda el aborto, ya lo sabíamos, ya, porque en la práctica no era, ya lo habían instalado. Claro. Y que ahora, dentro de unos meses, le digan no lo tenemos en agenda este proyecto que está presentando Moira Millán, también lo sabemos, porque en el 2010 la presidenta ya marcó el destino de la Argentina por varias gestiones. Décadas, diría. Interesante. Entonces, ¿usted va a estar presente? Sí, sí, sí. ¿En el Congreso? No se confunde esta vez, ¿no? No, consejo, Congreso, no. A partir de las 13 horas el martes 21. Exacto, ahí va a estar Meinar paradita. Seguimos en convocatoria. Antes te digo que te podés comunicar al 466-6559. No corras, por favor. O llamar con mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Escucha sus fuertes pisadas, tu corazón se agita, eres presa de una hambrienta manada. Corres más, más, por la húmeda selva, es imposible, pero esperanza de vivir conservas. Quieres dejar la vida violenta, porque comprendes lo absurdo de la guerra. Porque te colmaron los abusos a tu cuerpo, te obligan a abortar. Te pesa ese recuerdo, está decidido, serás libre o morirás en el intento. Que pocas triunfan y más ha muerto, y el fin de tu vida lo defina una bala en tu cuerpo. Quizás lo logres, sigue corriendo. Desde mi rancho sus gritos de dolor escuché, en su último suspiro llamaba a su madre Inés. Era Ana María, una niña de 16 que por la violencia era juzgada con dureza. Le cobraron el pecado de defender sus derechos, expresarse y luchar por su techo, con una condena de violación, tortura y muerte. Sus pechos mutilados exigieron ante la gente para que obedecieran. tomamos el control para que escucháramos el silencio. O más niñas gritar oyéramos, o nuestras hijas serían las que morir viéramos. Que sería como en las novelas, pues había sufrido mucho en la vida. Esperaba que de un cuento el principio apareciera y creyó encontrar el amor de su vida. El que fue su esposo, el que a golpes la acariciaba, el que decida la enfermo en su cama. Era parte de la rutina para ella, su último suspiro fue. Por eso esta historia no cuenta ella. Otra ama de casa, otra obrera, otra prostituta, otra guerrillera, otra madre soltera, otra sindicalista, otra de derecha, otra izquierdista, otra blanca, otra negra, otra india, otra joven, otra niña, otra desplazada, otra periodista, otra mujer más que muere, pero ¿a quién importa? Importa a los que hacen en mujeres sus campos de batalla, a la impunidad que olvida y calla, que a ti te importe, seas hombre o mujer, podrías nunca ser tu madre, tu esposa, también usted. Continuamos en convocatoria. Está corriendo, Meinar. Relájese, Meinar. Bueno, bueno. Lo que pasa es que el no tener está preparado... Ya estamos bailando. Bueno, bueno. Ahora vienen los muchachos. Permítame que ya están preparándose, que es Trío Fritango. Y usted mencionó, usted señaló que va a bailar hoy. Sí. ¿Cómo que no? Me dijo que sí. Yo me preparé todo. Bueno, bueno, vamos a bailar. Yo aprendí un par de pasos. Un par de pasos vamos a bailar. Sí. Yo al estilo Pinocho, de madera. No, pero no, no es cuestión de género. No. ¿Qué el tango, el folclore, no importa. ¿Qué va a ser cuestión de género si cuando comenzó esta danza popular bailaban entre guapos? Por supuesto. Claro. Ya sería el disparate si discutimos un montón de cuestiones. Que las letras sí son machistas. Bueno, ahí sí. Ahí nos podemos, ponemos a discutir. Ahí sí, pero los pasos, los bailes no. Pero que es machista, sí, en el mensaje en sí. Porque la sociedad de ese momento, el motor de esa generación del 20 y del 30, era una sociedad machista. Reproducía exactamente claro, sus letras, claro. Claro. Ahora esos tangos, si hay que componer, no estarían en esa lista. Habría otras realidades sociales que en aquel momento estaban silenciadas y no eran visibles. Miren cómo nos vamos a... Atamos todo. Del junto, tango todo. Nos fuimos al género, ¿vio? Y del género volvemos al tango y así. Y ahora hubo una reunión. Provincial de Género de ATE y CTA Buenos Aires. El día 10 de abril se realizó en la sede de ATE, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, la primera reunión provincial de género de ATE y la segunda de CTA Buenos Aires Autónoma. CTA Autónoma, Buenos Aires, no quiero decir la ciudad. Funcionaron de manera unificada. La reunión estuvo encabezada por nuestra compañera Liliana Gómez y contó con la presencia del secretario general Oscar Colo de ISASI. De la reunión formaron en manera numerosa secretarias de género de CTA y responsables de género de ATE en los distintos distritos. Debatieron en el marco de la organización hacia el próximo Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en octubre en Mar del Plata. Quiero aclarar que a pesar de las elecciones generales, este año se realizarán el encuentro nacional en octubre, porque recuerde que hace 2 años atrás el doctor Gioja de San Juan impuso el encuentro nuestro, bueno, fue muy debatido y demás para noviembre, pero este año se va a realizar en octubre en Mar del Plata. Liliana Gómez, la compañera responsable de Género ATE, expresó que esta vez la provincia de Buenos Aires es anfitriona del encuentro. Por eso hay compañeras que están dentro de la organización el mismo y también estamos trabajando para elaborar un nuevo documento político. Sí. Durante el debate informamos lo que se viene haciendo en las distintas regionales de la CTA y las actividades que se llevaron adelante el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, como usted mencionaba antes, de las denuncias de las compañeras originarias. También acordaron la realización de nuevos encuentros regionales, como también definir que en el marco del aniversario del asesinato de la compañera Laura Iglesias, ¿sí?, trabajadora del Patronato de Liberados, en otro momento vamos a desarrollar con más tiempo un tema que se viene trabajando desde esta radio y que es fundamental por esta instancia que después se viene del juicio. Sí, se participará en la marcha en Mar del Plata el próximo 29 de mayo. No quiero mezclarlos con la fecha, claro, pero vamos a ir desarrollando mientras vaya acercándose la fecha. De Isasi, el compañero secretario general de ATE Provincia, argumentó que desde la CTA le dimos impulso a esta iniciativa de la Secretaría de Género de poner en debate las cuestiones de la mujer y también de cara al Encuentro Nacional de Mujeres. La mesa provincial propuso la necesidad de disparar plenarios regionales que vayan construyendo un documento político que se sintetice en el encuentro provincial el 29 de mayo en Mar del Plata. Sería en el aniversario del asesinato de Laura Iglesias, reivindicando su nombre y su memoria y su lucha. Ese día deberá expresarse un documento construido por mujeres trabajadoras que decidieron organizarse en una central autónoma, uh-huh, en la perspectiva de la liberación de la clase, que solo es posible si, entre otras cosas, hay equidad de género. Para ello nos reuniremos el día jueves 23, que nos prestan las instalaciones del anfiteatro Eva Perón, vaya nombre, ¿no? Vaya nombre. Del CDN, es el Consejo Directivo Nacional de ATE. Bueno, estamos invitadas. Lamentablemente yo no voy a poder asistir porque tenemos el programa de radio. ¿Cuándo es? El próximo jueves, 23. Pero igual. Bueno, podemos mandar un corresponsal. Exactamente. Muy bien, muy bien. Exactamente, y la compañera podrá transmitirnos o desde el lugar lo que se está viviendo. Exactamente. Bien, así que producción en vivo. Muy bien. Perfecto. Sí, sí. Así que bueno, estamos a full con todo lo que hace como expresa en la perspectiva de la liberación de la clase. Perfecto. Vio Meinar que todo iba a cerrar. No tiene que correr. No. Está tranquila. Usted es la Meinar. Es que es una responsabilidad. Podemos tener muchas Meinares, ¿no? Hablando en los micrófonos, pero es la Meinar. Bueno, la tenemos Susana. La Susana. Sí. No es la de Mafalda, ¿no? No, no, Susanita de Mafalda, no. Está tenemos que traer a Mafalda, muy actual, por cierto. Vamos a empezar a bajar algunos audios de la película de la década del 70 que el señor Kino después detestó. Y cuando hizo las nuevas versiones de Mafalda, la hizo muda. Porque sí, era una versión española, ¿no? La que escuchábamos. ¿Se vio la película de Mafalda? No. Era un clásico con todas las historietas de Kino traducidas en imagen. Sí. Mi hija Maite me ha hecho ver muchas veces esa película. Sí, seguramente. Queremos recordar que el 21, el martes, tenemos la marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Y el 23, todas las compañeras que pertenezcan a organizaciones que quieran participar son invitadas. Perfecto. Bueno, le invito a acomodarse, porque ahora tenemos que ayudar a todos los músicos que entran acá en el estudio.

Firmé esta charla en el convento y me acordé de tu silueta. Ay, no más, largué la charla con el cura, que quería que le saque el presupuesto para revocar el frente y, por supuesto, pensando en Dios, no me vaya a equivocar. Cuando pisé la vereda, tan solo vi un farolito. Extrañarás mi cuartito si te enganchó un compadrito, o quizás pasó una dama, tu voz gastada la hará llorar. Bandoneón arrabalero, te he dejado en la vereda. Pensar que yo llegué al convento buscando el vento pa' pagarle a un profesor. Menos mal que al sotanudo no le aseguré el laburo. Me fui a llorar pa' la pensión. Bandoneón arrabalero, te he dejado en la vereda. Llegado el año cero, me acuerdo el día que de chiquito venía caminando con Covelo, y la onda era pensar que en el 2000 ya los coches volarían y las lanchas pasarían por arriba, muy arriba, y yo tendría 30 y pico de pirulos, y al volante de una nave me veía muy seguro y pensaría, con 30 y pico por lo menos una que ande con las ruedas ya tendría. Aquí me ves con 33 queriendo inflar el la goma al tren, vivo en el sur del internet, no tengo un huevo pa' un omelette. Ha llegado el año cero, justo en estos días, un avión siguió de largo carreteando por la vía, lo decía mi papá, que en el 2000 ya los coches costarían lo que cuesta una sandía, como si Europa fuera Argentina, y yo tendría 30 y pico de pirulos, y mi país una potencia, te aseguro, los yanquinos deberían, y con la pata en el riachuelo un asadito pensé que me comería. Aquí me ves con 33 hoy en el bondi me recagué, podés creer, justo pasé por el riachuelo como zafé. Aquí me ves con 33 queriendo inflar el de la goma al tren, vivo en el 10 sin ascensor, estoy pagando el calomentor. Bueno, ya nos acomodamos, por eso estaba la música de fondo, porque estábamos haciendo todo el esfuerzo técnico para que los compañeros de Trío Fritango suenen aquí en esta radio recuperada. Los dejo con la voz de Fernando Guillén, con guitarra y arreglos de Daniel Cravero, y en el bajo Walter Cravero. Trío Fritango sonando aquí en esta radio recuperada de la siguiente forma. clara como encendida, te hace bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y lo llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. A Trío Fritango, la voz de Fernando Guillén, guitarra y arreglos de Daniel Cravero y el bajo Walter Cravero. ¿Cómo surge el grupo? Bueno, este grupo surge hace 5 años, ¿no, Daniel? Me parece que más. Un poquito más, bueno, vamos a ponerle 5 años para no hacerlo tan viejo, ¿no? Surge por la idea de Daniel, es un poco sordo él es un poco sordo. Cuando me escuchó cantar a mí, dijo, este es el cantor que yo quiero. Y bueno, y me dio esa idea de formar este trío. Primero era un dúo. Después se agregó Walter, que ya había aprendido bastante. Como lo pueden escuchar, exacto. ¿Eh? Y bueno, y después el repertorio lo elegimos entre los tres. Y creo que es un repertorio bastante bueno. A medida que lo vayan escuchando se van a dar cuenta, ¿eh? Daniel, perdón, este era el tango Los Mareados. Sí. De más está decirlo. Entre este repertorio, para que el oyente que está escuchando, ¿qué autores se encuentran en este repertorio de Trío Fritango, Daniel? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, Homero Manzi, que es algo que un poeta que nos gusta muchísimo del tango. Hacemos también temas de Gardel y Lepera, Cátulo Castillo. Bueno, los grandes músicos y poetas del género, ¿no? ¿Qué notan en este llevar la música de nuestra tierra, en cada lugar, en un momento en el que los jóvenes han de algún modo recuperado la música de las, por ejemplo, el folclore, el tango también? Conozco mucha gente que va a San Telmo a las milongas y que se ha hecho muy popular, y estamos hablando de gente muy joven que asiste a estos lugares. ¿Cómo ven este proceso social que se está llevando adelante con el tango? Bueno, no, para nosotros ha sido una sorpresa. Por ejemplo, hace un tiempo atrás actuamos en la Biblioteca Belgrano, y fue una sorpresa completa porque yo no creí que se iba a acercar tanta gente joven. Y era como una locura que les había entrado a estos muchachos. Está bien, el repertorio nuestro es un repertorio que es muy suave, muy tranquilo, pero igual fue sorpresivo para mí y me sentí muy muy identificado con ellos y además muy contento. Creo que los tres estábamos contentos porque de la forma en que nos recibió esta gente fue extraordinario. ¿Qué otra canción nos van a regalar? Bueno, ahora hay un lindo valsecito que es de Don Homero Espósito y Enrique Mario Franchini. Nada menos que Pedacito de Cielo. Escuchamos entonces. Bueno, y ¿se escucha bien? Sí, sí. Escucha perfecto. Yo lo estoy Quería bien. Leer una poesía de Homero Espósito. Ah, perfecto. Muy que bueno. Por lo general nosotros en el show leemos poesías, damos información sobre los autores del género, ¿no? Y bueno, acá por una cuestión de que no tenía el micrófono a mano, porque está direccionada a la guitarra, le pedí acá al maestro Guillén que me lo prestara un ratito. ¿Le debo algo? Después arreglamos. Era mala persona, pero vendía flores. Vendía la antesala nocturna del amor. Aprovechaba el vicio, la farsa y los errores, y por cada defecto nos cobraba un color. Era de cualquier parte. Los países mejores tuvieron un florista que vivía hasta el sol. Transcurría entre putas, poetas y licores, llevando todo encima, jugando al caracol. Pedía cigarrillos. Las noches lo llevaron por todas las angustias que tiene la ciudad. Era mala persona. Pero ¿cuántos ganaron con sus flores absurdas y su instinto haragán? Ilusiones de fiesta que luego fracasaron para lograr su fiesta de queso, vino y pan. De Homero Espósito. Y casualmente, de Homero Espósito, como lo dije, Pedacito de Cielo. La casa tenía una reja pintada con quejas y llantos de amor. La noche llenaba de ojeras la vieja red y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quiere volver como entonces la reja de bronce llorando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso

Estas canciones que estamos escuchando, la gente, el oyente, ¿puede encontrar grabaciones? ¿Se le hace difícil hacer una grabación? Se nos hace muy difícil, pero estamos preparando ya un material de 12 temas para ver si lo sacamos a la venta dentro de poquito tiempo. Hemos hecho unos memos con algunas canciones, con 4, por ejemplo. No nos animamos todavía a decir, bueno, esto está para la venta. Lo que va a estar para la venta va a ser el de 12 temas, que dentro de poquito, esperemos. ¿Todas las canciones son de otros autores o tienen composiciones propias? No, tenemos un tema que la letra es de Fernando y la música mía, que se llama, que habla de Paso del Rey. Mira, ¿podemos escuchar esa canción o no está en los planes? No estaba en los planes. ¿Hago mucho lío si lo llevo a ese lugar empantanado? ¿O? No estaba en los planes porque todavía no fuimos a Sadaí a registrarlo, por eso. Entonces no lo vamos a andar. Ah, está bien. Hay un poco de que haya... ¿Qué? Usted me entiende. Claro, como dijo, como dijo Gardel, chorra, ¿no? Claro. ¿Le entendí? Vos, tu vieja y tu papá. No, porque claro. lo hicimos hace poco tiempo y tenemos que ir a registrarlo como obra, ¿no? ¿Tienen fecha pronto? Parece una banda de rock, pero son los muchachos que hacen tango. Es una banda. Claro, de tres. Pero bueno, el espíritu es de rock. Pero viste que hay muchas orquestas, bueno, las nuevas orquestas están con el pelo largo, con sus barbas, así con guitarras eléctricas, pero con el espíritu tanguero. Sí. Y porque toda música es buena en el momento en que se hace con ganas, y con espíritu, ¿no? De decir, bueno, vamos a sacar una cosa que sea distinta dentro de el marco de lo que es un tango, una milonga o un vals. Nosotros ahora, claro, los que hacen rock también buscarán esa forma, ¿no? Exacto. Los invito a los oyentes a escuchar la última canción de los compañeros que le van a dar el cierre al programa del día de hoy. Antes les digo que estuvimos comenzando el programa con este proyecto, ya no proyecto sino la ley de ferrocarriles, y comenzábamos escuchando un poco el panorama. Tuvimos la columna de Moreno Ciudad Pulmón con el derecho al agua, un tema que seguiremos trabajando, y la columna de género a cargo de Susana Meinar. El equipo del día de hoy, quien les habla, Fernando Choa, hoy no estuvo presente, pero le mandamos un saludo desde aquí, que seguramente está escuchando la radio, Gabriela Medina, quien musicalizó el programa del día de hoy, Roque Acosta, la producción general, Susana Meinar, y la operación técnica, FECU. Hicimos el programa del día de hoy. Puedes sintonizar la 90.1 la próxima semana. Y ahora sí, nos vamos con el cierre de los compañeros con Trío Fritango. Fernando Guillén en la voz, guitarra y arreglos de Daniel Cravero, y en el bajo Walter Cravero. Muchas gracias por estar. Seguí sintonizando esta radio recuperada llamada FM Moreno 90.1. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Thank you.